¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos por aquí en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y con gusto saludo esta noche a nuestro amigo y compañero Saúl. Saúl, ¿cómo estás en esta noche iniciando semana? Pues muy bien, muy bien. Después de los días fuertes, estamos muy, muy, muy bien, muy contentos. Y pues esperando que nos llamen, ¿verdad? Que nos cuenten qué les pasó en estos días fuertes. Si tuvieron alguna actividad paranormal o una historia que de aquí de San Miguel o de donde nos estén escuchando, que nos cuenten sus historias. Ya al 152-0009 y al 415-20799. O que nos manden un mensajito al 415-133-6408. Exactamente, bueno, pues ahí ya nos dice Saúl, son las formas, los medios en donde pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, pues ya estamos listos para aquellos que quieran o que ya tengan preparada su historia para esta noche, pues escucharla todos aquí a través de Radio San Miguel. Ya lo saben, este es el 103.3 de su FM y su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Ya lo decía Saúl, ahí están los teléfonos en este momento disponibles para sus llamadas o bien los mensajes a través del WhatsApp, ¿verdad? Aquí vamos, ya nos están llegando algunos mensajes, ahorita los vamos a ir checando para ver de qué se trata. Nos han llegado algunas historias escritas también, que las vamos a buscar por aquí. Dice, fíjate, por aquí nos dice, disculpe, envié mi historia, pero creo que no la han leído. A ver, vamos a ver, pues de una vez creo yo es esta misma que nos dice: esta historia pasó hace muchos años a mi tío. Hace años, cuando venía de un baile en el camino de regreso a San Miguel Viejo, cuenta que casi llegando a la altura donde hay unos durmientes, oyeron como si alguien trajera una cadena arrastrando. Cuando voltearon, vieron a un hombre de negro que en ese momento los empezó a corretear. Lo perdieron casi al llegar al rancho. Bueno, pues ahí está. Ahí está esta historia que nos enviaron. Y por acá, ¿qué nos dicen? A ver, por acá debemos de tener alguna otra más. Sí, claro que sí. Nos dicen otra historia que tendría que ser, que sería justamente el 27 de mayo, para el amanecer del 28, venía a ver a mi abuelita, ya que era mi cumpleaños ese día, el 27 de mayo. Ella vive allá en la comunidad de San Rafael, está entre Los López y La Cieneguita. Esa ocasión que venía, sí venía algo tomado, pero recuerdo perfectamente la hora, 3:18 de la madrugada. Venía a mi casa, pues pasando los topes de Los López a unos 100 metros, no sé por qué sentí un aire frío, ya que llevaba 2 chamarras y guantes, pero era un frío muy raro. Tuve una sensación muy fea. Ese fue mi error, ya que me provocó el miedo. Me puse nervioso igual. Cuando volteo a ver el retrovisor, antes de la entrada de La Esperanza, vi perfectamente a una mujer que venía atrás de mí, pero no sé cómo describirla, ya que la veía parada atrás de mí. No supe si venía parada sobre la moto, era alguna bruja, o si era el fantasma de una mujer que venía flotando atrás de mí. Me dio miedo, pero mantuve la calma. Cuando llegué a la gasolinera, volteé a ver y ya no la vi. Seguí manteniendo la calma, ya que se me bajó lo tomado, y me quedé platicando mejor con el despachador hasta que pasara un carro e irme con él, ya que sentía cómo me jalaba hacia atrás y no quise accidentarme. Bueno, pues ahí está esta otra historia que nos hacen favor de llegar, de hacer llegar a través del WhatsApp. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más nos dicen por acá? Ok, ya leíamos esta, la primer relato que nos hacían llegar. Y nos piden aquí algunos saludos para Christopher Santiago, de ahí de la estación, que lo saludábamos hace un rato también en el programa pasado, que cumple 9 añitos. Le mandamos un saludo. Y por acá, ¿qué nos dicen? Yo creo que por aquí nos hicieron llegar alguna otra historia. Sí. A ver, vamos a ver, esta es... Bueno, la checo ahorita porque al parecer estas son dos historias y nos iban a hacer llegar alguna más. Creo yo que no las hemos compartido, esta que tenemos también aquí, que nos dice: les quiero platicar dos historias que van relacionadas con estas dos historias que acaban de contar, de la señora y la otra del baile a las afueras. No recuerdo si ya la hemos platicado, pero... ¿qué nos dice por aquí? Vamos a darle lectura, ¿te parece, amigo? Vamos a darle. Sí, dice, la primera es: mi mamá me platicó una historia acerca de un tío que era muy ojo alegre y borrachillo. Esto le pasó en Atotonilco, ya hace bastante tiempo, quizá 40 años. Mi tío salía de una cantina como de costumbre para llegar a su casa. Tenía que pasar por el río del santuario. Platica que vio a una mujer muy guapa físicamente lavando sus pies y tocando su cabello. Él le empezó a silbar y gritarle piropos. Cuando ve que la mujer, con dos dedos, le indica venir, él sin dudarlo se acerca y quería tocarla. Cuando está frente a ella, él describe que era una mujer blanca, algo grande, y la abraza con la intención de besarla. Cuando casi logra esto, le dice que solo no mire hacia abajo, ya que le incomoda. Y como fue un acto sin pensar y con curiosidad, él lo hace. Vaya sorpresa. Cuando la ve, eran unas pezuñas de cabra, y él gritó y comenzó a reír como si rechinara un caballo. Y él, al verla, de nuevo dice que era una mujer con un rostro alargado y hueco, con pelaje. Él se echó a correr a su casa, y al llegar a su casa llegó hecho prácticamente del baño. Y de ahí, su mamá cuenta que le dio un infarto. Logró vivir para contarlo. Él ya murió tiempo después por el alcohol. La segunda historia, de la señora que va a la San Luis Rey. Es una historia algo relacionada que vivió mi hermana hace 8 años. Recién llegábamos a esta colonia. Era esta temporada de muertos, que estábamos en casa cenando y dos de mis hermanas empezaron discusión por ropa. Mis papás intervienen y una de ellas, que es la que vive esto, sale muy enojada y se va caminando. Su destino era llegar a otra casa que tenemos en San Antonio. Dice que en el camino ella iba maldiciendo, cuando por sorpresa esta señora la toca del hombro. Ella describe, ya grande, pálida, con un rebozo. Mi hermana se espantó, pero no dijo nada. A su vez, caminó con mi hermana. Ella le contó por qué salió de casa. Y le dijo que no se enojara, que eran hermanas y siempre se iban a buscar, a pesar de la distancia. Es cuando ella le platica que viene de una comunidad camino hacia Guanajuato, que venía a visitar a su hermana ahí a la San Luis Rey. Sin darse cuenta, mi hermana se percató que ya está en la esquina de la casa de San Antonio. Cuando quiso ella voltear a ver a la señora para agradecerle su compañía y ofrecerle alojo, esta ya no estaba. Bueno, pues ahí está. Thank you. Bueno, pues estas historias que acabamos de mencionar en este momento, Saúl, son relacionadas con algunas de las llamadas que tuvimos, ¿recuerdas? Sí, así es. Me acuerdo que esta es la de un muchacho que también le tocó darle una mentón a esta persona. Estamos hablando de un parador de allá por Guanajuato, que fue de Guanajuato hacia la Rey, y le había dejado un rebozo en el carro, si no más recuerdo. Y sí, son muy relacionadas estas dos historias, que tanto la del muchacho como la de esta persona que nos la manda son muy relacionadas, y me atrevo a decir que sí son las mismas, la misma persona que la acompañó ahí. Pues ahí está, agradeciendo estas historias que nos hacen llegar aquí a través del WhatsApp. Y esta de Lorena ya la habíamos dado lectura. Sí, ya la habíamos leído, de que su papá es músico y en noviembre y diciembre pues tienen mucho trabajo, ¿no? Y que había llegado, bueno, en una temporada de estas de trabajo, noviembre, diciembre, donde, pues sí, los músicos y sonideros tienen bastante trabajo. Nos dice, bueno, se fue por esa temporada y escucharon cuando llegó, en un momento sintieron la presencia de que alguien estaba ya en su casa, pensando que era su papá, cuando no, la verdad es que no era así, hasta el día siguiente que se dieron cuenta, cuando salió su mamá a ver en el cuarto y que encontró la cama de su cuarto que estaba tendida, y reciben la llamada del abuelo para decirle que tenían más trabajo todavía, y pues realmente no estaba ahí. Esta persona regresó después de un par de días, y fue cuando le preguntaron que, pues, dónde estaba, que parecía que había entrado ahí porque ellas sintieron esa presencia en una noche en donde, bueno, pues esta persona, su papá, estaba realmente en otro lugar trabajando, y ellos sintieron como si hubiera hecho pues toda la caminata y todo lo que hacía su padre ahí, al llegar cada noche después de una larga jornada de trabajo. Esta le dimos lectura el viernes, recuerdo yo. Y ¿qué más? Finalizaba diciendo con que también en algún momento tuvieron perdido el anillo de matrimonio de su mamá, y mágicamente, después de unos 3 años, un día 2 de noviembre, apareció su anillo en las escaleras mientras barrían, y pues no tienen una explicación de por qué pasan ese tipo de cosas. Queremos recordarles los teléfonos aquí en cabina, son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. Estamos esperando su llamada para escuchar alguna interesante historia y compartirla con todos los radioescuchas en esta noche del lunes 7 de noviembre, en el que, bueno, iniciando semana y esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor. Por aquí nos preguntaban, quisiera saber si ya habían dado lectura a mi historia o si ya la habíamos leído, esta que fue de manera anónima, ¿verdad? Y vamos a ver, porque parece viene en dos. Ok. Vamos a escuchar ahorita a Saúl, nuestro compañero ya está checando si es que tenemos alguna llamada en este momento. Sí, es prácticamente la misma que nos dice por aquí. Yo hasta el día de hoy soy una persona escéptica, pero hace 10 años me ocurrió algo y hasta la fecha no he podido comprender qué fue lo que pasó y no tenía el valor para poder contarlo. Yo soy originario de San Miguel de Allende y hace 10 años estudiaba en la ciudad de León, Guanajuato, y como buen foráneo iba y venía en mi carro cada 15 días a visitar a mi familia. En una de esas visitas ya bienvenido a San Miguel de Allende y pasando por Guanajuato, enfrente de mí venía la ruta del camión que va de Guanajuato a San Miguel, a la altura del entronque de Tierra Blanca. Vi de lejos a una señora que iba apresurada tratando de alcanzar el camión, pero este nunca se detuvo. Y al igual, yo pasé y no me quise detener, pero algo me llamó la atención. Y yo no sé si fue lástima, pero no me quería quedar con el remordimiento de ver a la señora ahí que posiblemente iba a estar buen tiempo esperando a que volviera a pasar otro camión, y mi decisión fue regresar. Di vuelta y pasé junto a ella. Ella se encontraba debajo de un árbol en espera de que alguien la llevara a San Miguel. He de destacar que la señora se veía bien, normal. Yo le calculo que tenía unos 50 años y de vestimenta peculiar, similar a las señoras ya grandes de las comunidades, con mandil, rebozo. Le pregunté hacia dónde se dirigía y ella contestó que iba a la ciudad a ver a su hermana, la cual se encontraba enferma. Le dije que me ofrecía a llevarla y en ese momento no percibía nada raro. De hecho, hasta me sentía en paz de saber que había hecho bien en ofrecerle mi apoyo. De hecho, se me hizo raro, ya que veníamos platicando y en lo personal yo soy una persona extremadamente tímida, seria, y me cuesta poder sostener una plática con la gente. Me venía contando la señora que iba rumbo a la colonia San Luis Rey a cuidar a su hermana, que recién habían operado. Ya llegando a San Miguel, como a eso de las 7 de la noche, le pregunté que si gustaba la llevaba a su destino, pero la señora se negó. Me pidió de favor bajarla en un centro comercial y de ahí ella iba a tomar el camión que llevaría hasta allá. Y así fue, se bajó y vi que cruzó y caminó por debajo del puente. Yo seguí mi marcha y a la altura de la colonia San Javier noté que a la señora se le había olvidado su rebozo. Traté de regresarme, pero fue imposible, ya que cuando llegué a la parada del camión ya no se encontraba. Me dispuse a ir a mi casa pensando que la señora pasaría frío sin su rebozo. Al llegar a mi casa y bajar las cosas, pues lo primero que hace uno es meter a lavar su ropa, y eso hice. Mi mamá me recibió y preguntó acerca de ese rebozo y le conté la historia. Me dijo que al igual lo metiera a lavar y me lo llevara por si algún día volvería a ver a la señora. Una vez lavado y seco, coloqué el rebozo en mi maleta y me dispuse a hacer la tarea en mi habitación. De la nada se escucharon ruidos en la parte baja de mi casa, como si alguien llegara y se sentara en las sillas del comedor. Al bajar no había nadie, pero noté que el rebozo estaba afuera de la maleta. Supuse que mi mamá lo había cambiado del lugar y así quedó. Cabe resaltar que en mi casa solo vivimos mi mamá, mi hermano y yo. A la mañana siguiente, el día sábado, me dispuse a acomodar mis cosas y noté que el rebozo estaba en el respaldo de una silla en el comedor. Nada raro hasta el momento. Le pregunté a mi mamá si ella lo había movido y contestó que no. Ese día descansamos, salimos a comer al centro y regresamos por la noche a hacer maletas para salir temprano. Nos fuimos a dormir y el domingo por la mañana hice maletas y me aseguré de que el rebozo fuera en ella, a lo cual así sucedió. Decidimos salir al súper para llevar la despensa. Al regresar, y abrir la puerta de la casa, lo primero que notamos fue que el rebozo estaba encima de mi maleta. En ese momento nos recorrió, en ese momento nuestra mirada se enfocó en voltear al mismo tiempo y al mismo lugar, percatándonos de que momentos antes habíamos dejado ese objeto en un lugar y al volver ya estaba afuera. En ese momento, nuestra mirada se enfocó a voltear al mismo tiempo. Habíamos dejado ese objeto en un lugar y al volver ya estaba fuera. En ese instante mi mamá y yo sentimos un escalofrío inmenso que nunca habíamos sentido. Es esa sensación nerviosa que te recorre de pies a cabeza y se los juro, era una sensación horrible porque te hormiguea todo el cuerpo y te paralizas. Y no pude ser que lo primero que hayamos visto y lo que nuestra mirada enfocó haya sido el rebozo. Mi mamá salió corriendo a hablarle a mi hermano. Tanto fue su miedo que le marcó a mi papá para saber si él había estado en la casa. Pero si así hubiera sido, él no tendría por qué haberlo sacado, el rebozo de mi maleta. Si no conocía el detrás de mi historia con la señora. Hasta el día de hoy, no nos explicamos cómo pueden pasar este tipo de cosas. Siendo sensato e inteligente, mi mamá no quiso volver a saber nada del rebozo. Me lo llevé conmigo y lo dejé justamente en la parada del camión donde recogí a la señora. Desconozco si en realidad llevé a una persona o a algún alma. Pero fue una situación que nos quitó el sueño a mí y a mi familia por días. Y fíjate, Saúl, termina diciendo, espero alguien tenga alguna anécdota similar o en su caso haya vivido lo mismo que yo pasé. Saludos y excelente noche. Y justamente, bueno, era de las primeras historias que les daba lectura en ese momento, ¿no? Que así te decía, bueno, no sé si fue una llamada o ya se le había dado lectura a esta. Fue lectura a esta. ¿A esta? ¿O ya habíamos tenido llamada también en relación? También tuvimos una llamada en relación a esa historia. Algo muy similar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Ok, tenemos aquí algunos saludos que nos están llegando en esta noche. Bueno, gracias, agradeciendo los saludos para nuestros compañeros locutores, Zacarías Ramírez, a Toño Mijares y a Loreto Baeza. Saludos a Salomón Mata, a Marcos Gutiérrez y a Martín Ramírez. Bueno, pues ahí están estos saludos y ya historias que, bueno, les hemos dado lectura en esta noche. Saludando también a toda la gente que está en estos momentos, bueno, pues en contacto ahí a través del chat en la página de Noches de Terrón y, por supuesto, estamos de manera simultánea transmitiendo en este momento su programa de Noches de Terrón en la página de Noches de Terrón y en la de Radio San Miguel y, por supuesto, a través del 103.3 de su FM. Recordándoles los teléfonos que son el 415-152-0009 y el 415-152-0799. Son los teléfonos aquí en cabina, en espera y listos, disponibles en este momento para escuchar alguna de sus historias que quieran compartir en esta noche. El WhatsApp es el 415-133-6408. Estas son las formas en que pueden comunicarse aquí con nosotros. Saludos allí a la gente de Texas que nos están escuchando diario, para Gael Noria de Los López. Les mandamos saludos. Y bueno, pues vamos a esperar. Esperemos que tengamos llamadas esta noche. Sabemos que, bueno, ya hay momentos en el que se empieza a poner pues un poquito flojo. Hay días en cuanto a las llamadas, en cuanto a las historias. También sabemos de las actividades que tiene cada quien en su casa y pues agradecemos el que ya a lo largo de estas 3 semanas, ya estamos en la última semana que estaremos por aquí con este su programa de Noches de Terror, agradeciendo que, bueno, pues han estado aquí al contacto con nosotros y en sintonía de Radio San Miguel. Vamos con nuestra primer llamada que tenemos. Esta es de la colonia San Antonio y es este, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Nada más te voy a pedir un favor si le bajas un poquito a tu radio para que te podamos tener un buen contacto ahí en la llamada. De hecho, no tengo ni el radio ni activado ni nada. Okay. Entonces, ¿tienes un efecto ahí en la voz o algo así? Posiblemente, pero no tengo ningún radio de hecho. Okay, cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Querétaro, pues para distraerme, ver si hay gente, hasta eso, a pesar de que era fin de semana, pues no había nada de gente, ¿verdad? Pasé a lo que era la gasolinera del Caracol, y de ahí bajé. Como yo vivo ahí en la colonia San Antonio, aquí, esa ocasión, pues pasé a la gasolinería, pasé al mirador, me estuve un ratito, me acuerdo que vi mi celular, mandándole mensaje a mi novio que pues había pasado a la gasolinería y todo eso. Yo recuerdo que eran las, me parece que era como las 11:30 por ahí aproximadamente, porque me estuve ahí haciendo un ratito. Ahí estuve, no sé por qué me dio voltear a ver hacia el cielo del lado de la presa y observé como 5 bolas de fuego. Entonces, pues obviamente ya sabía que eran las famosísimas brujas. Entonces lo que yo hice, pues dije yo, pues estoy solo en el mirador, a pesar de que era fin de semana, estoy solo. Me entró un miedo y pues decidí venirme. Esa ocasión, cuando yo me retiré del mirador, bajé por todo libramiento, pasé por abajo del puente, a la altura de lo que es la Cruz Roja y ¿cómo se llama? Donde antes era la madería de la Michoacana, en la curva sobre el libramiento, esa ocasión se me atravesó una señora. La señora llevaba una como carriola, perdón, pero traía como una vestimenta antiguísima, o sea, como esas señoras de antes, como por ejemplo de los 50 por ahí. O sea, se veía grande la señora, pero sí se veía antigua su vestimenta. Entonces lo que yo hice, pues si venía algo rápido en la curva, cuando veo que se atraviesa la señora, yo alcanzo como que a frenar y pues la moto se me derrapó y de hecho me iba a tener ahí el accidente, pero pues gracias a Dios todo salió bien. Entonces lo que yo hice, pues fue pararme ahí enfrente de mero capillas en el estacionamiento. Cuando volteó hacia atrás vi que la señora pues ya había cruzado y todo eso, ¿no? Me quedé con una sensación de miedo, y pues yo lo que hice mejor fue, me fijé en el reloj, y lo que yo no me entendí es de que cuando yo estoy fijándome en el reloj, ya era la una como 1:20, entonces me saqué, pues ahora sí que muchísimo de onda, porque pues, O sea, nadie se hace más de una hora de lo que es del Mirador hacia acá, hacia San Antonio, a Capillas, más que 15 minutos, es lo que uno se hace. Y esa vez pues no había nada de carros en la calle, más que uno venía y acá se quedaba del lado del puente de Malanquín, está viniendo de la bodega hacia, pues sí, hacia el puente de desnivel. Entonces, pues sí me saqué algo de onda porque pues dije yo, o sea, me estoy viniendo de ahí más o menos máximo 11:55 de ahí del Mirador, y al llegar acá, o sea, pararme acá en el estacionamiento del ¿cómo se llama? De Capillas, pues ya era la 1:20. Entonces, pues como yo vivo aquí bajando luego Capillas, pues se me hizo algo raro, ¿verdad? Y ya cuando llegué, pues me quedé con ese miedito, y pues sí me han pasado varias cosas en la moto y todo eso. Ahorita pues ya, pues sí, ya vendí mi moto y otra ya, la otra vez se me descompuso, y pues ya se me ha quitado esa maña de andar en la calle a las horas de la noche después de esos hechos. Y eso fue hace, como le comentaba, hace como 2 meses que fui a ver a mi novia allá en la colonia Guadalupe. Ajá, y entonces me decías, al principio casi del programa, yo leía otra historia, ¿esta también te sucedió a ti? Sí, de hecho, pues sí, he tenido, digo, varias anécdotas, porque, pues ahora sí que dice uno por ahí, en la parranda y todo eso, pues sí me han pasado varias cosas así, porque luego a las 3 de la mañana andamos que en la iglesia, la antigüita de ahí de San Miguel Viejo, luego nos íbamos a la presa, y pues no falta cualquier cosita que me suceda, ¿verdad? Cuando ando solo, soy muy escéptico, pero cuando sí ando con varias personas, pues sí, ya como que me las ando creyendo y todo eso. Y como le dije, de hecho le había mandado la historia, y esa de la misma moto que se me apareció una mujer atrás, y sabes, yo venía de ahí de San Lázaro, sí, San Rafael, como a 100 metros despuesito del tope de los López, y yo observé como un bulto blanco atrás de mí. Entonces me entró como un miedo, pues sí, bastante feo, porque yo pues sí creo en todo eso, y pues es que es algo como que inexplicable, y me pongo de repente nervioso porque pues me acuerdo, y sí le vi algo como que la cara media pálida a la muchacha que venía atrás, y pues, digo, no sé si venía como parada, no sé si venía sentada en la moto, pero yo la vi atrás, o sea, ni siquiera se venía agarrando ni nada, y pues obviamente con el movimiento de la moto, pues el aire y se le mueve el pelo, pero pues a ella no se le movía nada. De hecho, pues sí, pues dice Horacio, no, se le pone la piel de gallinita, y pues, me ha pasado varias veces ocasiones, pero sí me ha pasado mucho de eso, de que pues ando en la noche en la moto, y ya sea parranda o andar viendo que a la novia, y pues sí me pasan de repente varias cosillas, que voy para San Miguel Viejo, para Presa de la Cantera, pues sí, varias ocasiones sí me pasa. Sí, fíjate, y ahorita que le daba lectura a tu relato, sí me, o sea, obviamente al estar leyendo te vas imaginando, ¿no?, la situación, y decía, bueno, llegaste a la gasolinera, platicaste ahí con el despachador y le comentaste lo que te pasó, ¿no te dijo él alguna cosa, algo que suceda por ahí? No, de hecho no me comentó pues él nada, o sea, me dijo, no, pues está canijo, amigo, como que él acababa de entrar, era de los nuevos. Ajá. La que sí me llegaba a comentar era mi abuelita, me decía, ándale, dices, pues por andar de callejero en la noche se te va a subir que la mujer, y que la mujer, al final de cuentas, pues se me olvidaba y nunca le preguntaba, ¿verdad? Pero sí me decía que se te va a subir que la mujer, que se te va a subir alguien, y en la moto a las 2 de la noche o hasta en el carro, y yo dije, hombre, se puede subir en un carro, pero pues en una moto no creo. Pero después de ese día, pues digo que todo es posible. Todo es posible. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de verdad por compartirnos estas historias. Bueno, nos enviaste aquí en el WhatsApp, y qué bueno que te animaste a llamarnos, y bueno, pues a contarnos algo más de lo que te ha sucedido. Sí, pues muchas gracias. Digo, de hecho, también le mandé la historia de cada día, un fraccionamiento rumbo al Coser, ahí ya. De hecho, subieron creo que hasta el video de los columpios, sí, que han mandado, que trabajaba de seguridad.

Domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. SQ, San Miguel de Allende. Bien, pues ya estamos de regreso, continuamos con su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ya tenemos una llamada en este momento, amigo. Así es, Miriam, buenas noches. A ver, permíteme tantito, perdón, discúlpenme. Ustedes, aquí está ya, ¿listo? Ahora sí, Miriam. Buenas noches. Buenas noches, a ver, cuéntanos tu historia, Miriam. Sí, mire, esto pasó hace aproximadamente 10 años atrás. Yo tenía unos 14, 15 años. Yo estaba ya lista para dormirme, pero en verdad no podía conciliar el sueño. No tenía miedo, no sentía nada extraño. De repente empiezo a escuchar como música, primero a lo lejos, y así va pasando el tiempo y se va acercando y se va acercando, hasta que llegó un momento de que escuchaba la música como si yo tuviera puestos los audífonos. Se me hizo muy muy extraño, me toqué las orejas, dije no traigo nada puesto, y fue cuando comencé a sentir el, pues sí, como miedo. Y me acomodé en la cama, la mirada hacia arriba, y en ese momento veo pasar como una persona muy pequeña. Yo me imaginé así como un duende, encima de mí, sobre, así como a la altura de mi estómago. Lo vi atrás, así pasar hacia arriba de mí, sentí las pisadas, sentí como pisó, y en verdad me quedé sin poder hablar, sin poder moverme. De repente veo como ya eran tres personitas de esas, así moviéndose entre el ropero, entre los muebles, y me armé de valor y le hablé a mi mamá. Fue como una voz, en verdad, que yo pensé que no le estaba gritando, fue muy débil la voz que hice, pero gracias a Dios mi mamá sí me escuchó. Y entonces yo escucho cómo ella va subiendo, así parándose de la cama, subiendo la escalera, pero en ese mismo momento veo como una de esas personitas se iba acercando hacia mí, y las dos más desaparecieron. Entonces se iba acercando conforme yo escuchaba que mi mamá iba subiendo. Esa persona quedó en verdad enfrente de mí, y pues yo bien aterrorizada, pues hacía como caras, gestos muy muy horribles. Y en el momento que mi mamá va subiendo las escaleras y habla, me dice, ¿qué pasó? Se desapareció. Mi mamá entró, no vio nada, empezamos a buscar, no había nada. Y pues en verdad sí se me hizo muy extraño, porque sí, en realidad vi eso, y pues para no encontrar nada, y mi mamá no escuchó nada, se me hizo en verdad extraño. ¿Y todavía te sigue pasando eso, o aún sigues viviendo ahí? No, ya tenemos 4 años que no vivimos en esa casa. Era en la colonia Insurgentes, después de la colonia San Luis Rey, en la penúltima calle, ahí vivíamos. Detrás de la casa pues ya era puro cerro, ya, por decir así. Ya no vivimos ahí, vivimos en Nuevo Pantoja. Y también, bueno, aquí sí nos han pasado cosas muy muy extrañas. Vemos cosas, escuchamos cosas, la mayoría de la familia. Incluso tengo una niña de 3 años que en 2 ocasiones ha visto ella cosas. Hace hace como 15 días acaba de pasar también algo así, pues, no normal. Pero esa historia le pasó a una de mis hermanas. No sé si quiere que te la platique. A ver, platícamela. Después de escuchar, ella estaba escuchando las historias aquí con ustedes. Ya nos fuimos ya a dormir cada quien. Y ella dice que pues se quedó dormida así rápido. Y entre sueño, ella vio como su alma como saliera del cuerpo. Uh-huh. Y empezara a ver a mis hijos, yo tengo 3 hijos, empezar a ver a mis hijos jugando ahí dentro de su cuarto, junto con otro niño más, tal que ella no alcanzaba a distinguir, no reconocía. Entonces para esto mis 3 niños subían las escaleras y se venían ya a mi cuarto conmigo, ¿no? Y se quedaba el otro niño allí. Entonces ella se quedó así como, pues, ¿quién es? Como, así pues, rara, ¿no? Y entonces dice que como que regresó su alma al cuerpo, se levanta y se da cuenta pues que sigue de noche, que no era de día, que como si lo estuviera soñando, pero dice que era muy real, que escuchaba los sonidos, los ruidos, y se para, quiere así como que reaccionar, moverse, y dice que empezó a sentir un miedo muy, muy grande, empezó a ver que su cuarto pues se ponía todavía más oscuro, todo negro, y de repente empieza a ver una sombra. Uh-huh. Y ella lo que hace es moverse, voltear hacia la pared, y que la sombra le queda en la espalda. La sombra le empieza a hablar, haciendo una voz tierna primero, como si fuera el niño que ella estaba viendo anteriormente, y le decía, vamos a jugar. Para esto ella ya estaba así, bien despierta, y dice que pues como que le empezó a dar así demasiado miedo, no, lo que hizo fue taparse, cubrirse, pero quedó como que con un ojo descubierto, ¿no? Entonces le empezaba a hablar la voz, y esa voz se convertía como más grave y más fea, y le decía, vamos a jugar. Y empezó la voz todavía más horrible, dice que todavía no se le olvida la voz, una voz muy fea, y que la empieza a tocar. Le empieza a mover la espalda, y así como un movimiento muy brusco, ella sentía cómo se movía. Entonces dice que logra acomodarse, y esa ve como si fuera la cara, y le empieza a hablar, o sea, como muy, una voz en verdad muy horrible, que luego se empezó como a distorsionar, y que como que las sombras también se, al momento que la tocaba, que la movía, que como la sangoloteaba, también la sombra también se movía hacia su movimiento. Entonces ella, sí, ella lo que hace es querer como también pedir ayuda, y no lograba hacerlo, no lograba así reaccionar, y esa sombra seguía ahí delante de ella, moviéndola. Entonces logra también como que darse la vuelta y empezar a hablarle a mi mamá. Le habla, mi mamá la escucha y va a verla. Pero bueno, comenta mi mamá que cuando ella iba caminando hacia el cuarto, ella sintió un miedo también muy, muy grande, como si estuviera una presencia mala dentro del cuarto de mi hermana. Y también le dio miedo, así como que pasó, pero se armó de valor, pasó, y mi hermana estaba en verdad muy, muy espantada. Le platicó las cosas a mi mamá, y mi mamá comenta que ella empezó a sentir como si le tocaran el pie por debajo de la cama. Pues eso fue lo que le pasó a mi hermana hace como unos 15 días. ¿Y es la primera vez que le pasa eso a tu hermana o ya le había pasado? No, ya le ha pasado anteriormente también. Siente como la... como le tocan la espalda, como si la acariciara, y dice que ella siente como si fuera una mujer con unas uñas muy largas. Y ve también sombras. Le digo que aquí en la casa sí hemos visto varias cosas. ¿Y no han bendecido ahí? Mi esposo es... una vez trajo agua bendita y rociamos toda la casa, pero seguimos viendo cosas de ellas. Ok, te pregunto porque hay varias situaciones ahí que me llaman la atención. Uno, pues, es a tu hermana que la acosan, puede ser ahí un ente. Y te preguntaba de lo de tu casa, si ya la habían bendecido, porque también lo que se puede hacer es una liberación. Ya nos ha tocado hacer varias y nos ha tocado ir a los lugares y hacerlas un tipo de exorcismo en las casas. Entonces te preguntaba para ver si ustedes nos podrían dar permiso de poder ir y darles una pequeña liberación. Y esas cosas desaparecerían, ya no veríamos nada de eso. Eso es lo que se busca, Miriam, con las personas que le conocen más de este tema y de ese tipo de acciones, ¿no? En este caso, Saúl le sabe a eso y por eso te da la recomendación. Puede ser, si Saúl está dispuesto y quiere ir, les puede brindar su apoyo, pues se intentaría esto, ¿no? Ver tal vez si hay alguna situación. Te digo, ellos que pues le dedican más a esto, tal vez te pudieran ayudar, y si no... lo que siempre les digo, o sea, siempre, pues de acuerdo a la fe que ustedes tengan o con quien ustedes quisieran buscar algún apoyo, alguna ayuda, pues es lo mejor. Yo creo que es bueno que busquen la forma de que esto ya no le pase a tu hermana, sobre todo, que creo yo es la más susceptible. Lo hemos platicado muchas veces de que... no siempre van a ver todos en la casa o a sentir, sino que hay una persona tal vez a la que pudiera ser la más susceptible, o hay veces que se dice, no me gusta decirlo así, pero un poco más débil, ¿no? Que las demás personas, no tanto en fuerza física ni mucho menos, ¿no? O sea, que pudiera tener esa facilidad de agarrar, de ver algo más o sentir algunas otras situaciones que muchos en ocasiones no lo sentimos ni lo percibimos, ¿no? Pero te digo, si es para ti interesante o que les pudiera Saúl, en este caso, tal vez, pues ayudar, pues ya está pues en su decisión, Miriam. Sí, estaría muy bien. Vale, entonces mira, nada más ahorita no nos cuelgues para... ¿Puedo mandar un saludo a mi hijo, por favor? Claro que sí. Mi hijo David Emanuel Licea, que va en la escuela primaria El Nigromante de cuarto B. Muy bien. Ok, sí. saludos. ¿Me repite su nombre? David Emanuel Licea, gallego. Muy bien. ¿Y a poco está escuchando las historias ahorita? Sí, está escuchándolas, ya lo voy a subir para acá. Muy bien. Bueno, le mandamos saludos. Te mandamos saludos, ¿vale? Gracias. Oye, yo nada más te quería preguntar ya para terminar. En tu primera historia que nos decías, veías a tres personitas así. ¿Cómo las veías tú? ¿Cómo la describes? Porque dices, una de ellas que fue la que se quedó, hacía caras, hacía gestos, pero ¿cómo la describes tú? O sea, realmente como una personita, como un, no sé, alguna silueta, ¿cómo los veías tú? ¿O qué crees que eran? Yo me imagino que eran duendes, porque eran, no tenían cuerpo así como de niño pequeño, ¿no? Estaban como más delgados, caminaban más más firmes, incluso en la sombra que vi pasar así arriba de mí tenía unos zapatitos así como medios puntiagudos. Uh-huh. Y las manos así como largas, así como medias extrañas. Uh-huh. Y a lo lejos se veían así como de unos que serán 50 centímetros de alto. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Bueno, sí, nada más quería preguntarte eso porque me quedé con la duda, porque sí, cómo describías del tamaño y que veías unas personitas, en lo personal me imaginaba, pues lo que hablan muchas veces de los duendes, ¿no? Que afortunadamente, bueno, pues no hicieron nada más contigo, ¿no? O sea, no se portaron de manera agresiva, digamos. No, solamente el que se iba acercando como tenía como una cara así como medio, no riéndose amablemente, así como o burloncito, no sé cómo explicarlo, no sé, ese sí no se veía así como amable. Bueno, a mí me dio mucho miedo. ¿Fue una sola vez, Miriam, que viste eso? Afortunadamente, solamente esta vez y ya no. Dicen muchas veces que estas personitas, como lo decías, son pues en ocasiones juguetonas o hacen travesuras. ¿Algo pasaba más que se hiciera extraño ahí en esta casa donde vivían? No, en verdad en la casa anterior donde vivíamos Solo fue esa vez. Solo fue esa vez. A mí no, casi no era de que nos espantaran, ¿no? No pasaba nada extraño. Muy bien, Miriam. Bueno, pues entonces nada más no nos cuelgues ahorita, para que si quieres platicar un poco aquí con Saúl, sí. Y ya pues a ver qué acuerdo llegan por ahí, ¿verdad? Sí, muy ¿vale? bien. Okay. Gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver si Miriam nos hace el favor de volver a marcarnos por aquí. Perdimos el contacto, ojalá que nos pueda marcar nuevamente por aquí Miriam para que tenga por aquí los datos nuestro compañero Saúl. ¿Tenemos algo más, amigo? No, en este momento solamente recordarles los teléfonos que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. ¿Qué teníamos por acá? Tenía algunos mensajes vía WhatsApp. Déjame ver cuál es este que nos dice. Y ya nos habían mandado alguna historia por aquí también. Esta nos dice: buenas noches. Lo que les cuento pasó hace 2 años durante el velorio de mi suegro. Le pasó a 2 de mis sobrinas. El segundo día de estar velándolo, las mandaron a dormir a un cuarto al fondo, al lado del de mi suegra, la cual estaba muy enfermita y se encontraba durmiendo. Pues yo la vigilaba de la ventana por cualquier cosa que ocupara. Y ella no se levantó en toda la noche. Mis sobrinas por la mañana se levantaron buscándola, pues pensaron que ya se sentía mejor, porque ellas comentaron que en la noche se levantó y fue a verlas al cuarto y a decirles que ya se durmieran. A lo que ellas dijeron, sintieron miedo, pues se veía ojerosa y con una risa muy rara. Y les dio aún más miedo al escuchar que ella no era, pues no se levantó para nada, pues estaba muy malita. Así que no sabemos en realidad quién era o qué era lo que las visitó en la noche. Thank you. agradeciendo a Mari de la parte alta de la ciudad que pues nos envía este relato a través del WhatsApp, el cual se los comento en ese momento, es el 415-133-6408. Ahí nos pueden hacer llegar sus mensajes también. Tenemos una historia más aquí. Esta nos dice: hola, buenas noches. Les cuento yo que a mí me pasó ya hace algunos años. Estábamos en la casa de mi abuelita, mis dos hermanas y yo. Mi hermana, la mayor, estaba con su novio. Todos estábamos juntos platicando en la cocina de mi abuelita. Para esto, al lado de su cocina, mi abuelita tenía otra pequeña cocina, hecha de adobe, donde tenía su fogón para hacer tortillas y donde tenía una ventana que daba hacia donde estábamos. Yo presentía como si algo nos estaba observando. Tenía escalofríos, pero no comenté nada. Lo dejé pasar. Pasando un tiempo, salimos. Mi hermana se despidió de su novio y cuando regresábamos quisimos ir al baño. Fuimos las tres. Y cuando de repente alguien se asomó de aquella oscura cocina y nos gritó: ¡abuela!, con una voz de hombre escalofriante y con eco. Todas corrimos hacia dentro del cuarto de mi abuelita. Solo recuerdo que era una silueta alta, con sombrero y ojos rojos. No se le veía rostro. Se escuchan los perros ladrar y a la vez chillaban. Se escuchaban muchos ruidos. Solo nos pusimos a rezar hasta que nos agarró el sueño. No supimos qué fue o por qué razón se nos apareció. Por aquí nos dicen también: buenas noches, Josué, Jaciel, Saúl. Quiero comentar que en la colonia Santa Cruz de la Paz también sale esa señora con una carreola. A mí me tocó verla a la 1:30 de la madrugada. Y sí, efectivamente trae vestimenta antigua y una carreola negra. La he visto dos veces. La primera vez no le tomé importancia, pero la segunda vez se me hizo raro que otra vez a la misma hora y escuché las llantas como iban rodando en la tierra. Por eso me asomé. Y pues ahora ya no me asomo. Me da miedo que voltee y verle la cara. Fíjate, Saúl, fíjate que esto que leíamos ahorita al final, me imagino es en relación a una de las llamadas que tuvimos que veían a una persona con esta vestimenta antigua, ¿no? Ahora en esta agregando que es en la colonia Santa Cruz de la Paz y debe haber sido de ahí esta historia que nos contaban, de ahí de la Santa Cruz de la Paz y... pues ahora nos agregan esto. Ven a esta señora con una carreola y a la 1:30 de la madrugada con efectivamente una vestimenta antigua ahí en la Santa Cruz de la Paz. Y hace un momento comentábamos le dábamos lectura también a una historia en donde nos platicaban, ¿verdad?, de esta chica que salió bastante enojada y que se fue a otro domicilio de la San Luis Rey, a la colonia San Antonio, en donde pareciera ser fue acompañada por, pues, algún algún espíritu, algún alma que encontró en el camino, y nos decía también era de una señora, ¿verdad?, de edad avanzada, que le acompañó hasta la colonia San Antonio. Y esta misma persona nos hace llegar otra historia aquí que vamos a darle lectura. Dice: cuando llegamos a la San Luis Rey, prácticamente todo estaba en construcción. Nosotros pusimos una tienda y todo transcurría normal. En una ocasión que mi papá llegó de viaje laboral, yo siendo muy niña, decidí quedarme con él a dormir en la sala. Tendimos una colchoneta y en la madrugada él comenzó a sentirse mal. Se levanta a buscar el botiquín de medicamentos. Yo lo observaba, para eso tocan la puerta de la calle que conectaba a la tienda. Él rápido atendió, preguntando quién era. Para esto la sala estaba conectada a la tienda. Por eso me percaté cuando mi papá pregunta en la puerta quién es. Una voz de niña le dice: disculpe, vengo a ver si venden pastillas para la presión. Mi mamá se siente muy mal. Cabe mencionar que mi papá comenta eran las 3:03 de la mañana. Y mi papá le responde a la niña: déjame buscar. En eso yo intervengo y le digo a mi papá que no venda nada, porque no tenemos el permiso. Y mi papá le dice a la niña que lo siente, que no tenía nada que ofrecer. Cuando entonces ve el reflejo por debajo de la puerta, en un huequito, que eran unos pies exageradamente flacos. Total, regresa y dormimos para amanecer 5:00 a.m. Todo estaba muy oscuro aún. Mi papá hacía muchos ruidos raros y volteo, pues le estaba dando un infarto, y le abro los ojos para despertarlo. Yo en ese momento no sabía qué le sucedía. Voy corriendo con mi mamá a su cuarto y le comento. Ella llega de inmediato y lo empieza a reanimar y me pide ir con la vecina a llamar una ambulancia, mientras yo en la calle buscaba ayuda y esperaba a la ambulancia. Mi mamá logró reanimarlo. Llega la ambulancia y confirma que estaba presentando un infarto. Después del apoyo, ya en casa por la tarde, mi papá explica qué le pasó antes de ello. Y nos dice que salió a despedir a mi hermana que iba a la universidad y regresó a acostarse. Y en su sueño, la niña le pedía ayuda. Y es lógico que mi papá saliera a despedir a mi hermana, porque es ilógico que mi papá saliera a despedir a mi hermana, porque no era hora. Y concluimos ya después con los vecinos que quizá era la muerte, pero no lo dejamos ir. Buenas noches, señora Rebeca. Sí, buenas noches. Cuénteme su historia. Mire, muy brevemente, esto le sucedió a una de mis hijas en la Ciudad de México. Ella estudiaba en el Centro Nacional de las Artes. Estudió danza. Entonces, regresaban de un periodo de vacaciones a la escuela. Y les dicen en el lobby que antes de entrar los salones que tenían que comunicarles los profesores, aparte de dar las bienvenidas de que llegaban de vacaciones, que había una mala noticia, que uno de los profesores ya les habían avisado que había fallecido hacía unas horas. Entonces pues ya causó consternación y tristeza en los alumnos, pero aquí lo curioso es de que ella, antes de llegar a la escuela y entrar al lobby, vio al profesor recargado en el barandal, como siempre lo hacía, con su cigarro y su taza de, y su vaso de café, esperando entrar al salón a dar la clase, como lo hacía todas las mañanas, y que era su profesor. Ella pasó a un lado, nunca le habló, porque no voy a mentir, nada más fue la imagen, como verlo todos los días cuando llegaban a tomar clase con él. Entonces, cuando dicen eso, pues ella se queda muy sorprendida. Si yo lo vi recargado al profesor Roberto en el barandal, pero bueno, no entiende a ciencia cierta esa situación tan, tan increíble para ella. Pasan unas semanas y lleva a la casa a una amiga que era de otro grupo y empiezan a comentar el deceso del profesor, y la chica dice: es que yo lo vi ese día recargado en el barandal, como lo vio mi hija. Entonces coincide que ellas, sin ponerse de acuerdo y sin saberlo y sin comentarlo, lo llegaron a ver. Ellas consideran que fue así como que un despedirse de escuela y de alumnas. Sí, así es, fue como una despedida del profesor para los alumnos. Ajá, exactamente. Que ya después, platicando y comentando, no todas las personas tienen esa percepción o esa posibilidad de mirar a alguien en un determinado lugar que ya no vive. Sí, así es. Entonces, eso es lo que sucedió con ambas, sin mencionarlo, sin nada, y que pasa el tiempo. Es que yo lo vi, es que yo también, ya estaba así, traía su portafolio, como siempre lo usaba, y todo lo que ambas mencionan es que le dieron al profesor una mirada muy tranquila y muy en paz, o sea que ellas nunca sintieron temor, ¿sí? Que ellas creían que el maestro iba a entrar a dar la clase como todas las mañanas, pero precisamente la dirección y las profesoras detienen al grupo de chicos a entrar a los salones para darles esa mala noticia, ¿no? Entonces dice: ¿cómo? Si yo lo acabo de ver. Entonces esa es una experiencia que comparto, y de que así fue para ella. Sí, claro. Y bueno, también, como dice, no todas las personas tienen la capacidad, digamos, de ver o de presenciar este tipo de cosas, y tampoco no todas, creo que, ¿cómo llamarle? Ese espíritu en ese momento que se hizo presente, pues como lo decía usted, fue prácticamente para despedirse, ¿no? Sí. Debo agregar algo, que aunque ellas iban en grupos diferentes, era mi hija, hasta ella lo recuerda así, tenía el profesor una especial preferencia por ella, por su trabajo que ella realizaba, de su técnica, porque el maestro le exigía muchísimo. Puedo decir, viéndolo en una forma así ligera, podría ser hasta agresivo de tanta exigencia que tenía con ella, pero lo hacía para que ella creciera artísticamente, porque él sabía su potencial que ella tenía. Como alumnas especiales. Como alumnas especiales. Claro. Entonces, ella y Lilia, su amiga, siempre eran... ellas, a la hora de hacer un papel que tuvieran que realizar, el maestro siempre las ponía en un plano de competencia, hasta cierto punto hasta no tan sano, porque que quería sacar todo el potencial de ambas para poderse desarrollar en el papel que les daba en La Danza. Entonces, va a resultar un poco feíto, así era él. Él decía, ustedes son estrellas y trabajen para ello, para que brillen. Las demás ya se estrellaron, no brillan. Así se expresaba de las otras jovencitas, ¿verdad? Entonces, así era el profesor, y así es en la cuestión artística, ¿verdad? No hay medias cosas, las hacen muy, muy desarrollar lo que ellos ven que pueden llegar en su capacidad del arte. Entonces, creo que en especial a ellas dos les mandó ese mensaje de me despido, y ya saben lo que tienen que hacer, porque ustedes pueden dar mucho. Claro. Sí, así lo veo, porque pues con ellas era un maestro muy exigente, sumamente exigente, pero era cubano, pero les exigía, pero así como les exigía, fue muy valiosa su enseñanza en su técnica dancística de la danza clásica. Creo que lo que ambas son, se lo deben a él. Claro que sí. Claro. Entonces, pues comparto eso. No toda la gente puede visualizar o tener esa cuestión de ver a alguien. Pero estas dos chicas, o no sé en qué forma el profesor se manifestó, pero de que sí se fue a despedir de su escuela y de sus alumnos, sí lo hizo. Exacto. Muy bien. Señora Rebeca, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Muchísimas gracias por llamarnos y compartir esta noche pues esta experiencia que tuvo su nieta y su hija. Mi hija. Y pues así lo recuerda, lo recuerda en esa forma serena y tranquila, con su vaso de café y su cigarro. Muy bien. Bueno, señora Rebeca, muchas gracias por compartir. De nada, hasta luego, buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Saúl, híjole, interesantes estas historias que nos han contado en esta noche. Y bueno, pues vamos a continuar con más de este su programa. Vamos a un corte. Regresamos. En San Miguel son las 11:35. Ceder la banqueta a niños, damas y adultos mayores fortalece nuestra educación. Radio San Miguel está siempre contigo. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga.

Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo. Domingo, música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. En San Miguel son las 11:42. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Bien, pues ya estamos de regreso, tenemos más llamadas esta noche. Nos preguntan también hasta cuándo estará el programa. Bueno, pues esta es la última semana, el próximo viernes 11 de noviembre nos estaremos despidiendo de este su programa de Noches de Terrón, pero pues todavía con más historias de aquí hasta el viernes. Así que, ¿qué les parece si vamos con la siguiente? Vamos con esta del, esta, ¿verdad? Del 09, ¿ok? No, del 99. Bueno, es, a ver, vamos a ver. Es la otra entonces, amigo. Uh-huh. A ver, vamos a sacar esta llamada. Y, ok, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A quién tenemos, Saúl? Tenemos a Francisco desde Coahuila. Francisco, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, cuéntame tu historia, Francisco. Voy a contar una historia que... Bueno, ya pasó hace bastante tiempo. Esto le sucedió a mi tatarabuela. Ella era muy católica, entonces tenía la costumbre de cada año ir caminando hacia San Juan de los Lagos. Entonces nos contaba mi abuelita, porque a ella fue a la que le contó y le sucedió junto con ella. En una ocasión iban pues caminando como cada año, entonces por ahí de la tercera parada, me parece que es hacia la montaña, se acercó una viejita con ella, y le pidió pues un vaso con agua. Pues ya mi abuelita le dio agua y todo. Entonces de pronto la viejita le dijo que si le podía ayudar con sus maletas, ya que pues estaba muy muy pesada, y pues la viejita ya se veía pues ahora sí que bastante cansada, ¿verdad? Así es. Entonces pues mi tatarabuela le ayudó y empezó a cargar sus maletas, y la viejita se empezó a quedar atrás. Entonces pues llegaron hasta la parte de arriba de la montaña y pues esperaron a que la viejita llegara. La viejita nunca llegó. Siguieron caminando hacia la siguiente parada, y pues ya nunca volvieron a ver a la viejita. Entonces en cada parada pues ellas la buscaban para devolverle sus cosas, porque pues es que antes pues ahí cargaban su casa de campaña, y pues no era como ahora que venden alimentos y todo, sino que pues tenían que llevar cargando todo en, pues era así que en sus bolsas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues nunca lograron ver a la viejita. Entonces llegaron llegando a la última parada, que es antes de llegar a San Juan de los Lagos. Pues mi abuelita ya, la verdad es que iba muy cansada, y decía que esa maleta estaba bastante pesada, y en cada parada se le hacía más pesada, más y más y más, y pues llegó el grado que ella ya no podía seguir. Entonces que ella quería dejar la maleta, para esto, pues, mi abuelita le dijo que pues que abrieran para ver qué era lo que tenía. Le dijo a mi tatarabuela. Cuando la abrieron, se llevaron la, pues, así que la sorpresa de que lo que iban cargando era una maleta llena de huesos. Entonces, pues, se espantaron bastante y pues quisieron dejar ahí la maleta. Me imagino que buscaron a alguien o una persona les dijo que tenían que llevarla, esos huesos o esos restos, con un sacerdote, y que tal vez la persona que les dio la maleta era una manda que tenía que llegar a, pues, hacia San Juan de los Lagos, y muchas veces las personas que van, algunas no alcanzan a llegar o fallecen en el camino, y entonces se quedan con eso de que pues fallecen, y ahora sí que su destino pues era llegar, ¿verdad?, a ver a la Virgen de San Juan. Y pues mi tatarabuela pues decidió llegar hasta San Juan de los Lagos con la maleta, y pues llegando allá le hizo la entrega al sacerdote de la iglesia. Ya no, la verdad no recuerdo qué fue lo que me dijo que hicieron después con los restos, pero sí fue, pues, ahora sí que algo bastante bastante curioso, bastante raro, ¿verdad? Como, pues no sé, es algo que realmente no se vive todos los días y no todas las personas les pasa. Sí, así es, no todas las personas les pasa, pero esto es muy común en este peregrinar de San Juan de los Lagos. Hay muchas historias similares, y en este año, en esta temporada del programa, ya nos habían platicado una prácticamente igual a lo que nos platicas, ¿no? Pero ahí la diferencia es de recuerdo, a la persona que ayudaron fue a un anciano, a una persona pues ya de avanzada edad, a un hombre. Sí, igual te digo, con mi familia siempre ha sido muy muy católica, muy de ese tipo de cosas, y también en una ocasión yo iba igual caminando, pero pues en una de esas paradas que se van en la madrugada, que se levantan pues así que la madrugada a caminar para llegar pues en la mañana, ¿verdad?, que no los agarre tanto el calor, y dice que empezaron a caminar y solamente se veían las luces a lo lejos entre los cerros. Entonces él empezó a, o sea, así que a seguir las luces, solamente que se veían los reflejos de la lámpara. Entonces dice que caminó cerca de una hora y media, y cuando de repente ya se encontró totalmente solo entre un cerro, y pues él no se explicaba por qué estaba, o sea, así que solo, si él iba siguiendo a todas las personas que iban con sus lámparas y alumbrando el camino. Uh-huh. Entonces, ya hasta que encontró a un viejito que también iba por ahí caminando, y le preguntó que hacía ahí. Dijo que pues iba siguiendo a las personas con las lámparas, pero que pues se habían desaparecido, ya no las había encontrado, y le dijo que él lo que iba siguiendo era a la peregrinación, pero a la peregrinación de las, pues era así que de los difuntos, de las personas que habían fallecido ya en el camino hacia San Juan de los Lagos. Sí, es lo que platican mucho, sobre todo todas las personas que año con año, sobre todo, van a este peregrinar y agradecer pues a la Virgen, ¿no? Pero sí se habla mucho de este tipo de situaciones que se dan en este peregrinar. Sí, no, pues solamente era eso, y pues agradecer por tomar mi llamada. Pues no, muchas gracias por habernos llamado desde Coahuila. ¿Algún saludito que quieres mandar por allá? Solo a la familia Araiza Luna, que están por allá en San Miguel de Allende. Muy bien. Ahí saludos a la familia Araiza Luna. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Bien. Gracias, buenas noches. Y tenemos otra llamada más. Sí, ¿a quién tenemos? Así es, a Heriberto. Heriberto, hola, buenas noches. Buenas noches, Heriberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntame tu historia, Heriberto. Ah, sí, mira, esta historia me pasó hace 12 años, más o menos por el 2010, allí en Guanajuato. Cuando iba a los Cervantinos con mis amigos, fue cuando me pasó. Más o menos, pues, estudiante en esos tiempos, mis compañeros hicimos una excursión a Guanajuato, el Cervantino. Pero, pues típico, como estudiante nos fuimos de mochilazo y nos quisimos quedar allá nos quisimos hospedar, pero en esa época de octubre, es muy difícil conseguir habitaciones, hoteles. Anduvimos buscando dónde hospedarnos, porque teníamos un grupo grande, aproximadamente como de 20 amigos. Llevábamos novias en ese tiempo. Entonces, unos chavos ahí en el centro nos ofrecían una casa grande, pero ya nos dieron el costo y se nos hizo muy muy económico para cada uno de los compañeros que íbamos al viaje. Pues ya nos llevaron a la casa y pues se nos hizo bien. Era una casa grande, era una casa antigua, pero dentro de esa casa antigua la estaban como remodelando y había departamentos. ¿Me están escuchando? Sí, claro. Sí. Ah, okay. Había departamentos y pues ya nosotros, pues ahora sí que como estudiantes, pues teníamos fiesta. En la noche hicimos una reunión. Ahí fue cuando empezaron a pasar cosas. Pues ya ahora sí que pues hicimos un convivio, compramos cosas para comer y para beber. Ahora sí que al ritmo de la fiesta nos estaban pasando las cosas. Unos compañeros iban al baño y pues les calaban las cosas adentro, o les cerraban la puerta y salían bien asustados y nos decían, no, es que me acaban de mover algo. Pero nosotros los tomábamos de broma. Así varios compañeros les pasó, no a todos. Ya cuando nos íbamos a dormir, también a varios compañeros les jalaban las cobijas o las sábanas con las que estaban cobijados. Y pues unos pensaban que eran compañeros mismos de nosotros, pero pues sí estaban separados. Hay unos que sí se daban cuenta, así de, oye, es que me están moviendo. Bueno, ya eso fue ya cuando pasó después, al otro día, no, pues es que me jalaron, me estaban jalando las cobijas y no era nadie, todos estaban dormidos. Y luego a uno nos pues llegaron a agredir como un tipo poltergeist. Les pegaban en las piernas o en el estómago. Cuando desocupamos la casa, le dijimos al chavo que nos la rentó que nos habían pasado cosas. Y pues el chavo, ahora sí que nada más como que se rió. Y pues ya nosotros, entre los compañeros, empezamos a comentar nuestros sucesos que nos habían pasado. Ya cuando un chavo fue a checar la casa, comentó que en la misma casa había un pequeño cementerio ahí mismo en esa casa, en, no sé si puedo decir la calle, en Guanajuato. Sí, a ver, coméntanos. Sí, bueno, la calle ahí se llama Juan Valle, la calle es en pleno centro de Guanajuato, y y al parecer era la casa muy antigua, era de un pintor que se llamaba así, Juan Valle, pero sí nos estaba muy muy muy cargado de energía la casa. O sea, lógico, era una casa antigua, tenía cementerio aparte, era un pequeño cementerio, pero sí, nosotros no lo vimos hasta que un chavo le tomó fotos. Y también en la misma, bueno, en esos tiempos no, la calidad de las fotos no era muy buena, a menos de que alguien trajera uno de buena marca. Un amigo tomó y con fotos y con el mismo humo de los cigarros se dibujó una silueta de una mujer, así como tipo la niña del aro, pero con el humo del cigarro. Y también salieron estos como puntitos, lucecitas, así en las fotos. Y pues eso fue todo mi historia que nos pasó en Guanajuato. Ok, pues te quiero agradecer muchísimo por llamarnos y contarnos esta historia, y además de que, por los términos que nos dices, conoces algo del tema, ¿no? De lo que estuvieron viendo, pues a través de lo del humo y estos orbs y lo demás que nos mencionabas, conoces algo de este tema, ¿verdad? Sí, de hecho no, yo nunca lo había visto, pero bueno, yo no creía hasta que nos pasó, hasta que vi las fotos, ¿no? Ajá. Pero lo que más me impresionó fue la silueta de la mujer, pero nosotros no nos dimos cuenta. Ahora sí que uno estando en el convivio, pues no, hasta que checaron las fotografías. Sí, hasta que checamos las fotografías, los compañeros, mira, ahí se ve algo, y se dibujaba una silueta de una mujer. Sí, pero no a todos los espantados, nada más a unos cuantos, pero... Ajá. Sí, los, como comento, los agredieron, pero ya cierta hora de la madrugada. Muy bien, Heriberto, pues muchas gracias de verdad por comunicarte esta noche con nosotros y compartir estas historias con los radioescuchas. Muy bien, les voy a mandar un saludo hasta Cortázar, que está escuchando mi familia. Ok, saludos. Sí, gracias. Thank you. Bien, pues ya estamos de regreso. Son las 12:03. Y pues antes de despedirnos, sí tengo por aquí algunas otras historias que nos han hecho llegar a través del WhatsApp. No tenemos en este momento llamadas, ¿verdad, amigo? Ok. Bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a ver, esta tenía una por aquí que nos decían... Que ya había mandado su historia, pero al parecer no la habíamos visto, pero ya la tenemos aquí. Y esta dice, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero redactar mi historia. Nuevamente, ya estamos por aquí, después de esta pequeña falla técnica, ¿verdad, amigo?, que tuvimos aquí. Ok. Y nos decía así, buenas noches a todos. Yo quiero redactar mi historia. Antes que nada, gracias. Mira, yo vivo en Misión de la Estación, y la verdad, hace 10 años nosotros, mi familia y yo, vinimos a ocupar la casa. Pero en aquel entonces no había luz ni gente. Solo nosotros nos vinimos a vivir, así que... Así, ya con la necesidad. Pues nos vinimos así, como te cuento, sin luz. Me acuerdo que no había más habitantes, más que nosotros y otra familia a la entrada. Yo me... aluzaba con una vela para poder ver. Y pues me pasó algo muy extraño. Yo me quedé al final a recoger, aunque no podía ver bien, pero con un poco, con la vela, se veía entonces. Me acuerdo, y lo tengo muy presente aún, que yo estaba barriendo y de repente escuché ese grito o lamento muy cerca de mi oído. Y como si me pasara un aire por mi oído. Se me invadió el cuerpo de escalofrío. En ese momento yo sentí como un viento fuerte afuera de la casa. La verdad, aventé la escoba y fui con mis hijos. Y les dije, ¿escucharon ese lamento? Alguien pasó llorando. Era una mujer. Pero en realidad no vi nada. Solo lo escuché, muy cerca de mi oído. Y después le conté a mi mamá lo sucedido y me dijo, hija, ese lamento que tú escuchaste fue lo que la gente dice ser la llorona. Y la verdad, sí pasan cosas extrañas. Mucho acá. Espero y compartan mi historia. Tengo una historia, esta empieza así. Mi casa está ubicada en una salida real de aquí de San Miguel. Entonces mi casa tiene dos partes, está dividida en dos partes. Y una de estas partes está sin habitar. Cuando yo era más joven decidí decirle a mis papás que yo quería irme a vivir a esa parte. Entonces a mí me gustaba mucho hacer fiestas y pachangas. Una noche de esas estaba solamente ya con un amigo como a las 3 de la mañana tomando. Y él empezó a decirme que a un lado de mí había una persona, un hombre que estaba allí, a un lado mío. Yo la verdad no creo en eso. Y le dije que estaba loco y que se fuera, que ya estaba demasiado tomado, que mejor ya fuera a su casa. No le di importancia a esa situación. Entonces el siguiente día yo llegaba siempre un poco tarde a mi casa, y del lado que estaba habitado por mis papás vivía mi hermana con su esposo. Llegué un poco tarde y prendí la grabadora. Y él fue y se metió a los cuartos donde yo estaba viviendo y me dijo que apagara mi ruido porque no lo dejaba dormir. Le dije que no me diera lata, que si él quería apagar a la grabadora. Era entonces, la apagó y se fue. Cuando él se fue, yo decidí prender de nuevo la grabadora. Entonces esto era como las 3 de la mañana. De nuevo se abrió la puerta y pensé que era él, pero no lo vi. Me volteé hacia la pared y sentí que alguien se sentó a la orilla de la cama y apagó la grabadora. Entonces yo dije que pensé que era él y me volteé rápidamente. Quise darle un codazo con mi mano porque pensé que estaba sentado a un costado de mí, pero al golpearle no había nadie. Y vi la hora y era más o menos la misma hora del día anterior, a las 3 de la mañana. No le di importancia y entonces prendí de nuevo la grabadora. Me quedé dormido. Al día siguiente volví a llegar tarde y era más o menos las 3 de la mañana cuando empecé a sentir que mi cuerpo estaba pesado, que me oprimía y que no me podía mover. Entonces, entre sueños, una persona me estaba pidiendo ayuda. Me decía, al borde de mis pies, en mi cama, a esa altura, 1.5 metros hacia abajo, que estaba sepultado su cuerpo y que quería que lo sacara y lo fuera a sepultar al camposanto. Entonces me pude despertar y grité al frente de mí donde había una sombra negra y se metió a la altura de mis pies. Después ahí salí y me fui de nuevo con mis papás y ya no quise vivir de nuevo en ese lugar. Y hasta el día de hoy no me ha gustado ir a dormir ahí. Lo más que pude hacer por esa alma fue poner algunas imágenes y algunos cristos y algunos santos. Buenas noches a todos en cabina. Quiero relatar algo que me pasó en una tarde-noche que venía de Los Rodríguez en mi auto. Cabe mencionar que venía sola. Era entre las 6 y 7 de la tarde que se empieza a oscurecer. Al pasar por la parada de la biznaga de Cerro Grande, me percaté que en la orilla de la carretera estaba una señora ya grande, con sus ropas que algunas usan, que aún usan, y su rebozo en la cabeza. Lo importante de esta historia es que antes de llegar a la entrada a la talega, nuevamente vi a alguien parado en la orilla, y al llegar vi nuevamente a la señora, con las mismas ropas y el mismo color de rebozo. Fue ahí donde me puse a pensar. Me dio un poco de miedo volver a verla más adelante, por lo cual me puse a rezar. Gracias a Dios ya no la vi, pero sí era la misma señora. Si alguien sabe algo de esta situación, me gustaría lo comentaran, si alguien más la ha visto. Buenas noches. Referente a lo de la historia de San Juan, esto le pasó a mi mamá y sus hermanos. Iban de la primer parada hacia terrenos en la hacia terreros en la madrugada. Dicen que iban en un camino enorme de luces como lamparitas, pensando que era gente. Dicen que por más de 2 horas caminaban y caminaban y no se sentía que avanzaran. Y de repente estaban solos, ellos 6. Decidieron mejor esperar a que amaneciera, y ya que estaban al lado de un barranco, quedaron muy sorprendidos. Buenas noches, me gustaría contarles esta anécdota que me pasó hace 3 años, para ser exactos. Fue el 10 de agosto del 2019. Yo trabajaba en la gasolinera que está rumbo a Querétaro. Esa noche éramos 3 compañeros en el trabajo. Nos rolábamos para dormir un rato cada uno. A mí me tocó dormir en el horario de 12 a 3 de la mañana y mis 2 compañeros se quedaron despiertos y lavaron lo que es el área de despacho. Y cuando me tocó a mí seguir despierto de 3 a 7 de la mañana, me tocaba hacer lo que faltaba de limpieza. Y cuando ya estaba solo, iba a comenzar a hacer la limpieza. Apenas me acerqué a las bombas y en eso escuché el lamento de la llorona, el cual nunca en mi vida lo había escuchado. Sentí un escalofrío que me erizó la piel. Corrí en ese mismo momento dejando el mechudo en el piso para hablarle a uno de mis compañeros que apenas se iba a dormir, para preguntarle si también había escuchado el lamento. Y lo que respondió, dijo que ya tenía un rato y lo habían escuchado, pero ellos pensaron que andaban jugando en las canchas del Infonavit y no habían puesto mucha atención, ya que ellos andaban en su ambiente, digamos, algo alegres, y no se tomaron mucha atención. Hasta que yo les comenté, empezaron a poner más atención al lamento, y fue ya cuando empezaron a creerme, y así me quedé solo, y yo la seguí escuchando. Así me pasé escuchando ese lamento de 3 a 5. Yo realmente estaba muy espantado y ya no quería ni despachar a los pocos clientes que iban a surtir gasolina, porque cuando me quedaba nuevamente solo, la volví a escuchar. Y yo estaba en un rincón sin poder hacer nada. Y una vez terminando el turno, les dije a mis compañeros, y no creían, y así quedó. Y ya cuando llegué a casa, para mi sorpresa, sin decir nada de lo que me había ocurrido en el trabajo, mi suegro me dijo, ¿verdad que te espantaron? En lo cual yo no les había comentado absolutamente nada de lo sucedido. Y ya, le platiqué y yo tenía mucho miedo. Y ya hasta tenía miedo que volviera a oscurecer porque tenía que regresar otra vez al trabajo en la noche y no quería pasar ese momento que me sucedió. Y con lo cual sigo viviendo, que hasta el momento no me puedo olvidar. Y hasta acordarme, siento como si esto acabara de pasar. Bien, Saúl, estas son algunas de las historias que nos han hecho llegar vía WhatsApp. Y fíjate, ahorita tenemos un comentario que nos dice, hola, buenas noches, soy un chavo del rancho de Los López. Confirmo la historia del chavo de hace alrededor de 1/2 año. Venía conmigo. Hace alrededor de 1/2 año venía con un amigo de fiesta alrededor de las 2 de la mañana. Y alcanzamos a ver a la mujer, que les pidió raid, y en la entrada del rancho de los López. O sea, nos manda este mensaje para confirmar, creo yo, la historia de las primeras que tuvimos en esta noche, donde nos platicaba de que alguien se había subido en su moto, él venía en su motocicleta, ¿no? Y sintió la presencia de alguien que estaba, pues, prácticamente acompañándole. Y déjame buscar, porque aquí tenía también de esta persona que nos llamó y nos hizo ese relato. Sí, por aquí nos dice, de la persona que nos decía, sintió esa presencia cuando viajaba en su motocicleta, y en algunas otras ocasiones también le sucedió algo parecido. Por aquí nos dice, esto es en mi casa, está al lado de una casa muy vieja, antigua, donde cuentan mis familiares que hay dinero enterrado. La verdad, a veces nos asustan constantemente, nos tiran las cosas y vemos varias sombras. A mí me han asustado. Yo estoy en el cuarto de la planta alta. Yo he visto en mi ventana que da hacia la calle sombras que pasan rápido. En una ocasión, mientras dormía, me aventaron un cuchillo, y unos minutos antes me habían desconectado la televisión del contacto de electricidad. Nos han sucedido muchas cosas ilógicas, ya que a las 2 de la mañana se escucha cómo rezan un poco fuerte al lado de mi cuarto. Hasta hoy en día suceden. Me gustaría que me ayudaran, ya que toda mi familia, cuando nos visitan, sienten muy pesado el ambiente. No sé si pudieran ayudarme, porque ya a veces es insoportable el ruido que escucho en las láminas, ya que escucho cómo cae un ave muy grande y camina sobre las láminas. Se escuchan unas garras muy grandes, como las rasguñan. Dice, me comentan, son brujas, no lo sé, la verdad, que sea. Y no me gustaría saberlo, ya que eso pasa siempre alrededor de las 4 de la mañana, cuando se escucha que se rasguñan estas láminas en su cuarto. Y rezan al lado de su mismo cuarto. Esto ahí en la colonia San Antonio, cerca de la calle Palmas, es lo que nos hice por aquí. Entonces vamos a tomar el dato, Saúl, y ya si te pudieras poner ahí en contacto con este buen amigo que en esta noche nos compartió varias historias, varios sucesos que le han tocado pues vivir en diferentes momentos. Pues esto es parte de lo que tuvimos en este programa, iniciando la semana. Bueno, ya es martes 8 de noviembre, con gusto de seguir esta semana más todavía por aquí con todos ustedes, compartiendo estos momentos, estas historias, y pues como siempre lo decimos, gracias a ustedes que hacen posible este programa con sus llamadas, con sus historias, con todos estos relatos tan interesantes que tenemos noche con noche. Saúl, pues yo creo que es momento de despedirnos. No sé si tengamos algo más por ahí. No, amigo. Pues sí, me voy a poner en contacto con nuestro querido amigo. Y también esperemos que Miriam nos pueda mandar por ahí un mensajillo para colaborar. Hay datos que se nos perdieron. Igual, pues un consejo, ¿no? Para tanto nuestro amigo como para Miriam. Pues recen el Salmo 119, 120, 121, 122 y 123. Eso les va a ayudar mucho. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Pues de nada, amigo, y nos estaremos escuchando el día de mañana. No se lo pierdan. Mañana nos escuchamos nuevamente a las 10 de la noche aquí en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Un saludo para toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de, antes de irnos, si puedes comentar nuevamente el rezo que comentaste hicieran, los salmos. Así es, son los salmos 119 al 123. Del Salmo 119 al 123. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Por aquí, bueno, fue esta misma persona quien nos pedía que salmos. Te comento, por aquí Saúl se pondrá en contacto pues en algún momento para ver qué situación y si es que así lo deseas, si puede tal vez pues visitarte, ayudarte, Saúl, a resolver algo, ¿vale? No tenemos tu nombre, amigo, pero bueno, estamos por ahí en contacto contigo. Y muchas gracias, gracias a ti también y a todos ustedes que estuvieron esta noche en sintonía con nosotros. Les agradecemos de verdad el que estén, pues, como siempre, atentos a este su programa de Noches de Terror. Saludamos también a la gente que estuvo, pues, por ahí en el chat de Noches de Terror, a todos los que estuvieron escuchando este programa en la transmisión que se hace de manera simultánea en el Facebook, en la página de Noches de Terror y en la de Radio San Miguel, por supuesto. Así que gracias, Saúl, nos escuchamos mañana. Que tengan buenas noches y que descansen todos. Mañana nos escuchamos. Como que algo quería decirles, pero ya se me fue la onda. Ya lo estaremos recordando. Muchas gracias, gracias, descansen. Y este fue su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Gracias.